Yo imaginaba un mundo feliz, no encontraba nada que tenga sentido. No tenía razón de vivir, estaba vacío, muy solo y dolido. Y llegaste tú, me cambió la vida. Y llegaste tú, curando mi herida. Y Román el original, para que lo vayan entendiendo, el sonido del grano.